Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. Y porque tú lo pides, éxtasis y nada más. Calor, me diste amor y cambiaste mi dolor por dicha y ternura, y por eso estoy feliz de tenerte aquí. No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, que me da el amor. No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, que me da el amor. Enamorado, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. Que contigo yo lo tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, que me da el amor. No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, que me da el amor. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. ¿Y cómo lo bailas? Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado, enamorado. Estoy enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado, enamorado. Estoy enamorado.